frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga, el vals, el candombe. Y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo. Queridos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a La Música Argentina, a este conversatorio con el doctor Hernán Peláez Restrepo. Y como siempre lo decimos, en torno a la música argentina, que es lo que ustedes esperan cada domingo en las diferentes estaciones radiales. Saludo cordial de Vicente Moros Ortega en la dirección. Hermán García, Juan Manuel Durán están en la sala de control. Máster en la ciudad de Medellín, Fernando Valencia. Bueno, iniciamos entonces, ya estamos listos. Doctor Hernán Peláez, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, Libardo, por la bienvenida y un saludo muy cordial a los oyentes que nos van a acompañar en este conversatorio. Y por ello saludamos a los de Odeón Radio, Radio Santa Fe 1070 de la AM en Bogotá, Melodía Estéreo 730 AM en Bogotá, Dulce Estéreo 106.3 del FM, en Medellín, Munera Isman Radio 790 de la AM y en Bucaramanga, Onda 5 1300 de la AM. Y este día, o esta tarde, o esta noche, los invitados son dos cantantes, Rubén Juárez y Miguel Montero, con orquestas que los van a acompañar, con guitarristas, y vamos a recordarlos por lo que ellos aportaron al tango. ¿Qué tal, Libardo, si para comenzar traemos justamente un tango que se llama Nunca Más? ¿A quién pertenece? Un hermoso tango, mi querido doctor Hernán Peláez, de poca difusión aquí en Colombia, pero muy interesante. Pertenece al maestro Francisco Lomuto, gran autor, gran director y compositor. A él le correspondió la música, la letra es de Óscar Lomuto. Supongo no he investigado si era un hermano o de pronto algún sobrino, en fin, pero era músico también. Fue grabado el 25 de abril del año 1950 en la RCA Víctor. Y el primer invitado es Miguel Montero, su voz, la orquesta de Francisco Lomuto en el tango Nunca Más. ¿Disfrutas de Buenas Noches, tango? De falsa alegría, tus ojos claros volví a recordar, y entre los tangos, el vino y la orgía, busqué febril tu recuerdo matar. Recordaba mi dicha sin igual, que a vos sola mi vida consagré, pero ingrata te fuiste sin mi mar, triste y solo cobarde te lloré. La ilusión de mi vida, toda mi alegría y mi pasión, más. mala. Yo que te quise por buena, en tus dulces labios, nena, me he quemado el corazón. Linda muñequita, mi gota, siempre en mi corazón está. Nena, acordaste de la pena que me dio tu boca loca cuando dijo nunca más. Es una historia increíble, Libardo, la de los señores Lomuto. Estamos hablando del director de la orquesta, Francisco Lomuto. Sí. Él era hijo de un matrimonio de napolitanos. Pero escuche usted, el papá de él era violinista y la mamá era pianista. Y ella fue la primera maestra en la vida de don Francisco Lomuto. Pero además, Víctor Lomuto, hermano, era bandoneonista y guitarrista. Enrique Lomuto era pianista y llegó a tener su propia orquesta. Y es más, un hijo de él fue bandoneonista llamado Daniel Lomuto. Otro hermano, Héctor Lomuto, tuvo un conjunto de jazz. Y el que usted preguntaba, Óscar Lomuto, hermano de él, era periodista y político. Es más, llegó a trabajar en el gobierno de Juan Domingo Perón. Y dicen además que escribió varios tangos, pero el más destacado entre ellos, este que acabamos de escuchar, Nunca Más. Es decir, una familia totalmente musical, la de don Francisco Lomuto, Libardo. Hubo otro que también se comentó mucho de él acá y trajo canciones, que fue Daniel Lomuto. Acompañó a diferentes cantantes, un poco escasas esas grabaciones, desafortunadamente, doctor. No, y es que Daniel Lomuto, además, como usted lo anota, fue compositor y arreglista, que llamaban en esa época, ¿no? Uno diría, doctor, que de pronto, hablando también de Francisco Canaro, que seguramente por la competencia no eran amigos. Pues mire usted, doctor, cómo es de diferente la gente allí. Bueno, aquí en Colombia también, algunos. Pero no había ningunos celos profesionales. Fueron grandes amigos. Se les veían dando casi que de gancho por calle Corrientes y por diferentes lugares de Buenos Aires. Inclusive, en algún momento le dijo Francisco Lomuto al maestro Canaro, le dijo, hombre, ¿por qué no me facilita, no me permite que Charlo grabe unos temas conmigo? Y grabó más de 100 con él. Muy bien. Bueno, prosiguiendo nuestro recorrido, vamos a traer no un tango, sino una canción de La Pampa, El Aguacero. ¿De quién es? He olvidado el autor. Más adelante lo miraremos. Pero la grabación es del 4 de diciembre del año 1972, doctor. La orquesta que vamos a escuchar es la de Armando Pontier, acompañando la voz de Rubén Juárez en El Aguacero. Disfrutas de Buenas Noches Tango. Como si fuera renegando del destino, de trenzar leguas y leguas sobre la triste extensión, va la carreta rechinando en el camino que parece abrirse al paso de su blanco cascarón. Cuando chilla la osamenta, señal que viene tormenta, un soplo fresco va rizando los potreros y hacen bulla los horneros anunciando el chaparrón. Y la pampa es un verde pañuelo colgando del cielo tendido en el sol. Como a veces se muestra la vida sin sombra ni herida, sin pena ni amor. Viento de la cañada trae gusto a tierra mojada, y en el canto del viejo boyero parece el pampero soplar su dolor. Se ha desatado de repente la tormenta y es la lluvia una cortina tendida en la inmensidad, mientras los bueyes en la senda polvorienta dan soplidos de contento como con ganas de andar. Bien haiga el canto del tero que saluda al aguacero. Ya no es tan triste la tristeza del camino y en el vértigo el boyero siente ganas de cantar. Langanay, viejo buey, lobo vero, casado a parcero de un mismo penar. Igual yugo nos ata al camino, pesado destino de andar y de andar. ¿A dónde irás, buey obrero, que no te siga el vocero? Y la pampa es un verde pañuelo tirado en el suelo que quiere llorar. Una voz dramática, la de Rubén Juárez, señor que nació en la provincia de Córdoba, fue bandoneonista y además guitarrista, pero tuvo una curiosidad, Libardo. Siendo muy jovencito, a los 9 años, ingresó en la orquesta juvenil, del Club Atlético Independiente de Avellaneda. Es más, cuando ya aprendió a interpretar, a tocar la guitarra, integró varios conjuntos de rock. Y conoció después con el tiempo a un guitarrista, Héctor Arbelo, y Juárez y Arbelo formaron un dúo con el cual realizaron varias giras por provincias de Argentina. Era Rubén Juárez. Bueno, pero, permítame, doctor, ¿sí? Hernán Peláez, aclarar también quiénes fueron los autores de ese aguacero. Porque si algo gusta a nuestros queridos oyentes es que aquí se da una información clara y que la gente va aprendiendo esto. Y nosotros también. José González Castillo y Cátulo Castillo, padre e hijo, son los autores de esa obra, El Aguacero, doctor Peláez. Muy bien. Y avanzando, regresamos con el tango y lo traemos. Se llama Triste Comedia. ¿De quién? Héctor Stamponi, que fue un gran maestro, director y compositor. A él le correspondió la música. Oscar Rubens hizo los versos. La grabación en la RCA Víctor se realizó el 6 de junio del año 1950. Regresa la voz de Miguel Montero, la orquesta de Francisco Lomuto en Triste Comedia. Buenas noches, tango. Comprender que acaso nunca me has querido, ocultándome doble en la esquina, y en mi tristeza pensé en locura. Solo ansiaba nuevamente verla y gritarle mi rencor por su traición. Y hoy que la tengo en mis brazos, besándome como siempre, al ver que miente otra vez, que miente como ayer. Y es que no puedo, la quiero, y aunque me engañes prefiero seguir viviendo esta comedia ante el miedo de perderla y enloquecer. Puedo, la la quiero, y aunque me engañe prefiero seguir viviendo esta comedia ante el miedo de perderla y enloquecer. Estaba cantando Miguel Montero. Un detalle de Miguel Montero, su nombre es Miguel Ángel Montero, era tucumano. Trabajó mucho con la orquesta de Pugliese, grabó canciones como Aquaforte, antiguo reloj de cobre. Le sobrevino un infarto en 1975, cuando contaba con 53 años. Miguel Montero. Una voz supremamente interesante, doctor Hernán Peláez. Digamos también que él había nacido el 9 de julio del año 1922 y que en sus principios participó en agrupaciones como la de Eliseo Minotti, Pedro Mafia, Juan Carlos Cobian, Rafael Santa Cápita, Mario De Marco, Francisco Lomuto y finalmente en la orquesta del maestro Pugliese. Y como usted lo dijo, falleció desafortunadamente de un infarto. Sus restos reposan en el cementerio La Chacarita. Estábamos recordando al negro, como le decían, Miguel Montero. Tenía otros seudónimos, Alberto Luna y el Negro de Oro, ¿no? El Negro de Oro, por eso le decía el negro Miguel Montero. Pero también tenemos que recordar y agradecer a los oyentes que se comunican con este servicio, este conversatorio originando Odeón Radio. Teléfonos, por favor, Libardo. 320-986-0448. 320-986-0448. El 601-402-8447. 601-402-8447. Y tenemos oyentes en Bugavalle, allí está Carlos Martínez, Neftalí Rengifo, en Ciudad Salitre, Jorge Montenegro en Santa Matilde, Octavio Gañán, Adán García en el Pablo Neruda, Jairo Gutiérrez en Aloa, el doctor Benjamín Ortiz en el Quirinal. Bueno, y hay una cantidad de oyentes en diferentes partes del mundo, especialmente en los Estados Unidos. Alfonso Carbonell está en Las Vegas, Nevada. Nos comunican sintonía desde Pensilvania, en Nueva York. Bueno, una cantidad de sitios, no nos han dado los nombres, pero escriben comentarios supremamente bonitos, mi querido doctor. Muy bien. Vamos ahora con una milonga. Se llama Milonga del Corralón. ¿De quién? Derechos reservados de autor y fue grabado para la Casa Emmy Odeón en el año 1969. Aquí está la voz de Rubén Juárez, la orquesta es la de Carlos García en Milonga del Corazón. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Milonga de corralón, de puente al cine a la boca, redesante el buen color y de barracas la copla. Cuando desato mi chata, se me hace silbo en la boca. Milonga de corralón, milonga, siempre milonga. Cuando un gris de chaparrón me alarga mucho las horas, aprovecho la ocasión para hacer sonar la bordona y se me acopla la fiesta, la dicha de mi patrona. Milonga de corralón, milonga, siempre milonga. Por carrero y pobretón, me arreglo con cuatro cosas: una yunta de mi flor, una chata y una moza, y este ritmo cuarteador que anda pegado a mi sombra. Milonga de corralón, milonga, siempre milonga. Thank you. porteño de corazón, tu cadencia me enamora. Cuando un fuelle con padrón me hace lustrar las baldosas, pa' bailarte hasta que aclare, siempre me sobran las bozas. Milonga de corralón, milonga siempre, milonga. Presento excusa, me equivoqué, dije milonga del corazón, es del corralón, como lo remarcaba Rubén Juárez. A propósito, Libardo, esta orquesta no es como muy popular, la de Carlos Juan Pedro García, así se llamaba el señor. Pero hay una curiosidad, Libardo, con este señor que fue pianista, director, compositor y arreglista. Él trabajó con la orquesta del colombiano Efraín Orozco, que vivió mucho tiempo en Buenos Aires, ¿lo recuerda? Claro que sí, él llega primeramente a Chile, de allí pasa a Buenos Aires y allí está unos largos años en ese lugar y con mucho éxito dirigiendo una gran orquesta allí, Panamericana o algo así, no recuerdo el nombre de la orquesta que él conducía en Buenos Aires y con la cual grabó muchísimo el maestro para la RCA Víctor, Orozco. Así es, sí señor. Bueno, después de la milonga del corralón vamos con un tango. Se llama Carbonilla. ¿De quién? De este sí que va a hablar usted, doctor, después de que lo escuchemos. Miguel Montero, el invitado, y José Libertella hicieron la música. La letra es de Aldo Queirolo. Esta grabación en la Casa Odeón se hizo el 4 de junio del año 1962. Aquí está la voz de Miguel Montero con José Libertella acompañándolo y su grupo en el tango Carbonilla. Buenas noches, tango. El cuadro futbolero del once corazones no juega este domingo, pues solo quedan 10. Hoy falta Carbonilla, el fin izquierdo negro, que gambeteando estrellas se fue pa' no volver. Las últimas palabras que pronunció su boca las dijo para el cuadro que siempre defendió. Pidió que le pusieran la camiseta roja, por eso se la lleva el corazón. Era un diablito negro jugando la pelota con esa zurda loca. Mareaba el defensor, en más de un entrevero volaban sus motitas, y así de palomita marcaba siempre un gol. Hoy vuela rumbo al cielo, el barrio lo recuerda, y hay una madre negra que sola se quedó besando la medalla que ayer los compañeros le dieron al negrito por ser el goleador. El cana de la esquina que estaba de parada se cuadra con tristeza soltando la limón. Y piensa congojado que al pobre Carbonilla, por pícaro y travieso, mil veces lo corrió. En un bocarocito que estaba boicoteado, se junta con la barra mezclando su dolor y añora aquellas tardes que junto a Carbonilla, pateándola de trapo, soñaba ser un crack. Era un diablito negro jugando la pelota con esa zurda loca. Mareaba el defensor, en la de un entrevero volaban sus motitas, y así de palomita marcaba siempre un gol. Hoy vuela rumbo al cielo, el barrio lo recuerda, y hay una madre negra que sola se quedó pesando la medalla que ayer los compañeros le dieron al negrito por ser el goleador. Un tango evidentemente futbolero, Libardo. Sí, señor. Quería anotar esto, pues para la gente que también comparte las pasiones del fútbol y del tango. No fueron muchos los jugadores negros que actuaron en Argentina en las décadas del 20, del 30, del 40. Recuerdo, por ejemplo, dos brasileños, Domingos Daguía, que jugaba para el Boca Juniors, y el otro era Valdemar Dubrito, que jugó para San Lorenzo de Almagro. Más jugadores negros sí hubo siempre en Uruguay, pero en Argentina no tanto. Sobre la década del 50 apareció un jugador que estuvo por acá en Colombia, Alberto Arcángel Britos, un lateral izquierdo de la América de Cali que lo trajo Pedernera, era jugador negro que actuaba con su equipo rojo. Aquí un homenaje a Carbonilla, que por la descripción que hace Miguel Montero era extremo izquierdo del equipo del barrio. Pero quería anotar esto, Libardo, sobre José Libertela. Mire que Libertela estuvo en una gira por Japón acompañando a Edmundo Rivero. No sé por qué le dio por... Es más, fue a esa gira con un quinteto que él creó, que se llamó el Quinteto Gloria. Y trabajó también alguna vez con un grupo, una orquesta que montó Ángel Vargas cuando se separó de Ángel D'Agostino. Fue una cosa breve, pues. Pero lo curioso también de Libertela es que Libertela empezó con el acordeón y después ya incursionó como bandoneonista y con mucho éxito, Libardo. Así es que precisamente el acordeón estuvo vinculado especialmente a las orquestas características que tuvieron que cambiar cuando hubo la crisis del tango. Entonces tuvieron que voltear un poquito las orquestas en su instrumentación para interpretar géneros foráneos, especialmente el charleston, corridos y bueno, usted sabe, doctor, y nuestros oyentes, que los argentinos interpretaron toda clase de ritmos, incluyendo el bolero, y lo hicieron muy bien. Libardo, lo que viene no lo entiendo. Canción criolla, no era folclor, no era taquera, canción criolla llamaban. Este tema que vamos a presentar, como todas. Sí, yo pienso que canción criolla es que tenía un poco de campo, como decimos acá. Por ejemplo, la ranchera. Muchas personas dicen, pero ¿cómo así que los argentinos interpretaron ranchera? No es, algunos piensan que la ranchera es únicamente la de México. No, la ranchera es la música campesina. Y eso es lo que sucede con el tema que vamos a escuchar y que pertenece en música a Américo Chirif. La letra es de José Alonso y Treyes. No es que sean dos personas, sino que ese era el apellido de un español, creo que era este señor José Alonso y Treyes. Son los autores. La grabación es de la Casa Odeón, año 1978, doctor Peláez. Y aquí están las guitarras de Roberto Grela acompañando a Rubén Juárez en esta canción criolla, como todas. Disfrutas de Buenas Noches Tango. Óigale a la moza, llora porque el gaucho se fue pa' los pagos de antes, no se vuelve y ha quedado sola como oveja guacha que no tiene un perro que por ella vele. No siento tu pena que ha de ser fingida, siento la del triste que se fue pa' siempre. Si se le hizo cierto que vos lo querías y que en tus pupilas era él solo a verse. Porque si fue Ancina, cuánto hasta su cosa de tu risa loca los ecos le lleguen y sienta que el hielo de tu olvido infame más frío es que el hielo de la misma muerte. Y sepa por boca de alguna luz mala que ella anda buscando que alguien te consuele, pa' tenerlo a Cristo como a él lo has tenido, haciendo lo que hacen tuitas las mujeres. Al verse entre el hoyo maniao y sin daga, sin poder llamarte y anhelando al Pepe, la luz de tus ojos pa' sus ojos ciegos y el calor de un seno pa' su helada frente, sentirá la rabia desatada y loca del bagual arisco sujeto al palenque, cuando las cacharpas le aprietan el lomo y ni la manea ni el bozal se rompe. No tengo a tu pena ni un cachito de lástima, siento lo del gaucho que se cuepa siempre, porque sé lo triste que es hallarse solo cuando se ha querido como el gaucho quiere, cuando se ha querido como el gaucho quiere. Aquí nos gusta en este programa, en este conversatorio, destacar personajes, pues conocemos los cantantes, las orquestas, pero por ejemplo, como lo decía Libardo, este señor José Alonso Itreyes, efectivamente, había nacido en la provincia de Lugo, en España, en Ribadeo concretamente, pero por alguna razón lo asimilan a un poeta gauchesco uruguayo, porque además fue escritor. Fue un hombre de una actividad enorme, tenía o murió a los 67 años justamente en Montevideo, pero era más un poeta y un escritor, Libardo, el autor de Como Todas. Y es que ahí tiene, doctor, que esta canción como figura, canción criolla, era una canción de La Pampa, y cuando usted habla de destacar también personajes, hay que recordar que este conjunto, o mejor su director, Roberto Grela, todas las guitarras muy buenas, pero el maestro Roberto Grela era tan esencial, tan bueno, que Pichuco Troilo lo invitó para conformar un cuarteto del cual dejaron numerosas grabaciones, casi todas ellas instrumentales. Muy bien. Bueno, vamos avanzando. Ahora sí, regresamos con un tango. El Poncho del Amor, ¿de quién? Antonio Scatazzo hizo la música. La letra es de Alberto Vacaresa y fue grabado el 22 de septiembre del año 1955 en la Casa Odeón. Aquí está la orquesta de Osvaldo Pugliese, la voz del negro Miguel Montero en El Poncho del Amor. Disfrutas de Buenas Noches Tango. Yo soy del barrio de la Ribera, patria del tango y el bandoneón, hijo sin grupo de un gringo viejo, igual que el tango de rezongón. Desde Currete solté los cabos y en la milonga me entreveré, hasta que un día quedé amarrado entre los brazos de una mujer. Por ella perdí mi rumbo y al mundo me eché a rodar. Olvidar aquellos ojos que me hicieron tanto mal. Pero es inútil, compadre, hincarle el pecho al dolor cuando no está paso vivo, triste y errante, buscando en toda sabor igual al de los besos de aquella boca que ya mi boca no ha de besar. Por ella perdí mi rumbo, hoy al mundo me eché a rodar. Olvidar aquellos ojos que me hicieron tanto mal, pero es inútil, compadre, hincarle el pecho al dolor cuando no tapan el alma con el poncho del amor. Con la ruana del amor, el poncho del amor. Libardo, un pequeño detalle de Antonio Escatazzo, como usted anotaba, él era napolitano. A los 4 años parece que llegó a o lo llevó a la familia argentina. Lo apodaron el Tano Barullo y el Gringo. Además de director de orquesta y compositor, fue bandoneonista. Pero hay un detalle. En la década del 20, el tango cantado fue incorporado como un elemento en muchas obras de teatro. Y ahí Escatazzo se adoptó eficazmente a ese campo y comenzó a ser muy requerido. Y es más, dirigió las orquestas de varios teatros, especialmente uno llamado El Apolo. Era Escatazzo. Escatazzo es, ¿no? Sí. Sí. Bueno, Libardo, tenemos oyentes, por favor. Manuel Parra nos sintoniza en Los Monjes en Gativá, Fabio Lozada en el Barrio Galán, Carlos Sosa en el Tabora. Mire, Canadá, City Darksville, en Duitama, Boyacá, también están en sintonía. City Forest Hills, en los Estados Unidos, Graciela Ramírez en Chapinero. José López en Ciudad Verde, María Teresa Garzón en Floralia, Jaime Flores en Ciudad Montes. Bueno, vamos hasta ahí porque el tiempo está volando y estos son los teléfonos para que lo recuerden. 320-986-0448, 320-986-0448, 601-402-8447. Permítame aquí decir lo siguiente, quienes tengan servicio de internet pueden escuchar tango de lunes a viernes en Odeón Radio. Muy bien, y recordemos también que los teléfonos son de Bogotá. Y ahora continuamos con un tango. Volver a Chaplin. ¿Quién es el autor o los autores, Libardo? Un excelente cantor, Horacio Quintana y Raúl Rusi Miguelena son los autores de la música. La letra es de José María Plaza y fue grabado en el año 1970 para la EMI Odeón. Y esto pues habla de Charles Chaplin, era que se conoció, sí, con Carlos Gardel también. Muy bien. La orquesta debe ser la de la Odeón, Libardo, que va a acompañar a Rubén Juárez en este tango Volver a Chaplin. Buenas noches, tango. Hoy un tiempo canción se ha detenido en mí, tal vez por lo que soy, quizás por lo que fui. Mi infancia ya no es, pero la esquina sí. Y quisiera tener la ingenuidad de hacer el loco berretín del trompo y el violín y volver a entender la magia de Chaplin. Pobre corazón, vos que tanto me entendés, no sufras. Si esta vez por estar cerca de Dios remontamos los dos el barrilete aquel de sueños y papel con hilo de ilusión. Ahora que el amor parece estar de más y se niega la fe para engañar la paz, que todo es ambición en coro, muerte ruin, me planto en el trajín de mi adorado afán Yo sueño un mundo a pan, un sol chocolatín y un canto universal al siempre actual Chaplin. Pobre corazón, vos que tanto me entendés, no sufras si esta vez por estar cerca de Dios remontamos los dos el barrilete aquel de sueños y papel con hilo de ilusión. Yo sueño un mundo a pan, un sol chocolatín y un canto universal al siempre actual Chaplin. Aquí hay un detalle que mencionó Libardo. Horacio Quintana, que figura como uno de los autores de este tango, Volver a Chaplin o a Chaplin, era cantante y su verdadero nombre era Ramón Domingo Gutiérrez. Y fue justamente por allá en el año 44 cuando Agustín Irusta escuchó a quien se llamaría Horacio Quintana, se lo recomendó a Lucio de Mare, que inmediatamente lo incorporó a la orquesta reemplazando a Raúl Verón. Horacio Quintana, o Tito Gutiérrez, debutó en Radio El Mundo. Lo traíamos como una referencia de que también los intérpretes, Libardo, los cantantes, fueron también compositores, ¿no? Así es, y el contenido, doctor, de este tema que acabamos de escuchar, qué bonito recuerdo si se habla de la paz allí, en esa obra, que desafortunadamente no la logramos por más que luchamos. Así es. Y bueno, para continuar, no hemos traído tango, canción criolla, milonga, pero traemos un vals que se llama Recordando mi barrio. ¿De quién? José María Ruffet, autor de música y letra de este tema que vamos a escuchar, donde oiremos al negro con acompañamiento de guitarras, porque lo hemos oído solamente con orquesta. Sí, señor. Esto fue grabado para el sello Odeón, no tengo la fecha o no la tenemos, pero este vals, en la voz del negro Miguel Montero, con guitarras Recordando mi barrio. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, tango. He nacido en un barrio criollo, de casitas abiertas al sol, cuyos aires corrían henchidos de heliotropo de menta y cedrón, arboledas de rico follaje y ofrecían guarida y frescor a las aves que hacían sus nidos y al galán que cantaba su amor. Hermoso barrio de mi juventud, tu viejo ambiente criollo, ¿dónde está? En vez de tu casita y tu jardín, hay mármoles y bronces y cristal. Tus pájaros se han ido a otra región, el viento ya no juega en tu parral. Hermoso barrio mío, en mi niñez, nostalgia de mis tardes y de mi vejez. Y esos árboles, vieja reliquia, que orillaban veredas sin fin, van cayendo a los golpes del hacha, van muriendo de cuajo y raíz. Arboleda que me ha conocido en mis años de dicha infantil, ojalá con mi riego de llanto en retoño la viera surgir. Hermoso barrio de mi juventud, tu viejo ambiente crioso, ¿dónde está? En vez de tu casita y tu jardín, hay mármoles y bronces y cristal. Tus pájaros se han ido a otra región, el viento ya no juega en tu parral. Hermoso barrio mío, en mi niñez, nostalgia de mis tardes y de mí. Mencionaba Libardo el autor de este vals, José María Ruffet, cuyo seudónimo era Ícaro, pero hay una historia muy, muy curiosa. Carlos Gardel le grabó dos temas a Ruffet, uno que se llama Todo Corazón y este, Recordando Mi Barrio, que aquí lo hemos traído en la voz de Miguel Montero. Pero imagínese, Libardo, que el señor, el compositor, un día decidió ir a la casa de Gardel, allá en una calle llamada Yenyuaré. Dice que él, que cuando llegó, lo atendió un señor que no era Gardel, era el secretario, y le dijo el señor Ruffet, vea, le traigo este vals por si me lo quiere grabar don Carlos. El secretario le dijo, tranquilo, déjelo, si a él le gusta, lo va a grabar. Y así fue, sin conocerlo, ni haberlo visto nunca, el vals citado, este vals, Recordando Mi Barrio, se lo grabó Carlos Gardel a don José María Ruffet. Eso es correcto, y eso sucedió en el año 1929, graba Gardel por primera vez este vals que hemos escuchado en la voz de Miguel Montero. Así es, pero ahora traemos la voz de Rubén Juárez, porque viene un tango que se llama A Don Carlos de Buenos Aires. ¿De quién? Y aquí volvemos otra vez con Horacio Quintana. Él es el autor de la música. La letra es de Julio Martín. Fue grabado en el año 1975 en la casa Emi Odeón, doctor. Con guitarras acompañando a Rubén Juárez en este tango, A Don Carlos de Buenos Aires. Con la muerte del zorzal, diario. Yo era pibe, don Carlos, cuando lo vi a mi viejo transitando su pena de la pieza al zaguán. El pregón del diariero le ponía a Buenos Aires el luto más porteño, zurdo y brutal. Era Furret entonces. No llegaba a explicarme el gesto desolado de la barra del bar, ni el apenado asombro de las pibas del barrio, pero el viejo aflojaba y a mí me hizo llorar. Don Carlos, aparte de su ausencia creció mi interrogante: ¿quién era Gardel antes? ¿Quién fue Gardel después? Su espíritu porteño, más fuerte que la carne, parió la misma imagen que un día se nos fue. Don Carlos, su muerte es la mentira que nadie necesita. La inocencia de un pibe nos dice la verdad. Gardel, yo no conozco, es un señor que canta y hay que quererlo mucho, como dice papá. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? El cafetín del barrio tenía su vitrolera, una muchacha rubia que hablaba el alemán. Su tragedia, don Carlos, le enlutó las ojeras. Nunca supimos de ella cuando se fue del bar. Era su novia, lo mismo que el diariero su hermano, porque usted fue marcado por Dios cuando nació. Ha de ser su destino cantarle a Buenos Aires y vivirá en el pueblo para siempre su voz. Mi Buenos Aires querido, su muerte es la mentira que nadie necesita. La inocencia de un pibe nos dice la verdad. Gardel, yo no conozco, es un señor que canta y hay que quererlo mucho, como dice papá. Libardo, ¿Gardel grabó con varias casas disqueras o con una exclusiva? Con varias, ¿no? Sí, con varias. Inclusive se inicia en la Columbia. Hace 5 temas en esa casa fonográfica. Luego pasa a la Odeón, ahí se queda. Y luego cuando ya viene ese compromiso, el contrato con las películas, es acompañado por la orquesta dirigida por Terry Tucci, graba con la RCA Víctor en Nueva York. ¿Sabe por qué le hacía la pregunta? Porque nunca se ha dado el dato de cuántos discos, cuántas copias, como dicen hoy en día, vendió Gardel. Porque usted ha visto que los cantantes hoy hablan de, no sé, Julio Iglesias, millones, Rafael, millones de copias. Nunca se supo realmente hasta ahora cuánto realmente vendió Gardel. Y se sigue vendiendo, se siguen vendiendo, porque ahora con el formato del CD, pues la gente sigue comprando la música de Gardel, y es que esa música es eterna, pues son 87 años y todavía sigue sonando, la gente lo solicita, y aquí inclusive en las llamadas, en los mensajes, piden música de Gardel, que ojalá un programa completo, que ya lo hemos hecho especialmente en el mes de junio. Estamos recordando la voz de Rubén Juárez, la estábamos recordando, su nombre, Jorge Rubén Juárez. Tenía inclusive una tesitura casi de barítono. Dice que fue un hombre, o dicen que fue un hombre que hizo un aporte muy especial al tango. Vivió mucho tiempo en Medellín. Rubén Juárez, ¿no? Sí, señor. Bueno, y vamos a cerrar este conversatorio trayendo la voz de Miguel Montero, pero con un tango que se llama Muchachos, mi último tango. Y es el último del programa, doctor. Ernesto Rossi hizo la música, la letra es de Justo Ricardo Thompson. Grabación 30 de mayo del año 1956 en la Casa Odeón. Y la orquesta es la de Osvaldo Pugliese, la voz de Miguel Montero. Muchachos, mi último tango. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, tango. Mi corazón, dame tanto la emoción de tus notas embrujadas que para la muchacha. Esta es mi última canción. Fui un soñador, quise reinar en el salón y en loco afán porque en mil tangos mi emoción. Hoy nada más soy un recuerdo bandoneón que la ciudad entre sus luces olvidó. A ver, muchachos, que siga la fiesta, bien vale esta noche la misma existencia. Total, no soy para ustedes, uno más en la reunión. Tal vez mañana se habrán olvidado aquel que en un tango perdió el corazón. Dame, hermano bandoneón, como ayer tu melodía, el recuerdo de otro día. No se empañe con tu sol, dame tanto la emoción de tus notas embrujadas que para la muchacha. Esta es mi última Muy bien, y como lo ha dicho el tango, esta es la última canción en esta nueva entrega del conversatorio de los domingos. Mil gracias, queridos oyentes, por su sintonía. Dirección de Radio Santa Fe, Vicente Moros Ortega, Germán García, Juan Manuel Durán en la sala de sonido, máster en la ciudad de Medellín, Fernando Valencia, producción Odeón Radio. Mil gracias, mi querido doctor, y bueno, un feliz descanso. Así es, y a los oyentes que nos han acompañado a través de Odeón Radio, Radio Santa Fe, Melodía Estéreo en Bogotá, Dulce Estéreo, a Múnera Isman Radio en Medellín y a Onda 5 en Bucaramanga. Muchas gracias y los invitamos, si nos quiere cordialmente, para el próximo fin de semana. Frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga, el vals, el candombe y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo.